Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia, concretamente esta primera del año 2026 que acabamos de iniciar recientemente. Recibo el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación y comenzamos hablando de literatura. Y vamos a hablar con un buen amigo, ya lo entrevistamos hace unos años, que es un amante de la literatura, un estudioso y que acaba de publicar un recopilatorio con textos que lleva recopilando, valga la redundancia, durante ya un tiempo y con el que vamos a hablar, que no es otro que el buen amigo Marco Antonio Román Encinas. Él es de Perú. Es un buen amigo y al que saludamos. Marco Antonio, es un verdadero placer volver a comentar contigo el mundo de la literatura, volver a charlar contigo, volver a compartir este tiempo de radio y encantado de que hayas aceptado de nuevo nuestra invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, buenos días con todos y muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente. Pues para nosotros también es un verdadero placer. Y además el saber que también pues has publicado nuevo material pues nos llena también de alegría. Este es tu cuarto libro que además publicas en Amazon, que es un recopilatorio, se llama La reprensión de Caperucita y otros microrrelatos. Y me gustaría, en la primera pregunta, que nos comentaras cuál es el concepto de microrrelato. Y también, ¿cómo se te ocurre, pues, realizar o publicar este recopilatorio que llevas, pues, prácticamente desde hace más de 10 años recopilando textos, ¿no, Marco Antonio? Sí, o sea, bueno, yo empiezo por la definición de microrrelato, ¿no? Yo estaba revisando la definición que hace Ricardo González Vigil, que ha escrito una antología de microrrelato peruano, aquí en Perú, Lima, y él detecta cuatro características del microrrelato, ¿no? Que son la brevedad, el carácter narrativo, el carácter ficcional y el que esté escrito en prosa, ¿no? Estas cuatro características para él son suficientes para denominar un texto como microrrelato, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con esa definición, con estas características. Y bueno, sí, yo empecé a reunir estos microrrelatos, empecé a escribirlos desde 1997 aproximadamente, cuando llevé un taller de narración en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudié literatura. Llevé ese curso con los escritores Antonio Gálvez Ronceros y Garcés, ¿no? El profesor Garcés también. Y luego, tenía desde esa época ya tenía varios textos breves escritos, pero no me había animado a reunirlos para publicar un libro, sino hasta el momento en que se comunicó conmigo por interno, vía Instagram, una escritora chilena que estaba interesada en leer una novela que yo haya escrito, ¿no? Yo le dije que todavía no había escrito una novela y que iba a demorar seguramente en escribirla. Tenía una en proyecto, pero iba a demorar varios años en escribirla posiblemente. Y le dije que mientras tanto iba a publicar antes un texto de microrrelato, un libro de microrrelato. Y ella me dijo que estaba interesada también en leer eso. Entonces, como me dijo eso, me animé por reunir los microrrelatos que tenía para ya publicar el libro. Porque bueno, cuando tú tienes un lector que quiere leerte, te animas más, ¿no? A reunir lo que ya tienes. Y me sorprendí al hacer esto porque me di cuenta que ya tenía el material suficiente para publicar un libro, ¿no? Yo llegué a reunir hasta un poco más de 70 microrrelatos, pero decidí publicar 33, que eran los eran los más logrados. Entonces, el resto yo considero que todavía necesitan pulir y, ¿no? Y trabajarse un poco más. Entonces, estos 33 yo los considero los más maduros y que podían conformar un libro, ¿no? Que Exacto, sí. pudiera ser leído con agrado, ¿no? Sí, eso me Exacto. interesa. Me ha surgido una pregunta ahora, Marco Antonio, que es si el texto, en este caso un microrrelato, es mucho más breve que un relato y no digamos una novela, si es mucho más complejo incluir personajes, tramas, perfiles que en algún texto mucho más extenso. Cuéntanos un poco tu experiencia. ¿Más complicado, menos complicado? Cuéntanos. Bueno, yo creo que eso va a depender mucho también de la habilidad del narrador, ¿no? Porque he escuchado el testimonio de un escritor peruano que reside en España. Él decía que él demoró cerca de 8 años, aunque claro, también de forma intermitente, ¿no? Para escribir un libro de microrrelatos. Y le costaba mucho escribir uno, ¿no? Le resultaba difícil. Incluso comentaba que ya no quería publicar otro libro de microrrelatos por el trabajo que le significó, ¿no? Entonces, para algunos escritores puede ser trabajoso y tedioso, ¿no? Escribir un microrrelato por la concentración del esfuerzo que implica, ¿no? Pero para otros tal vez no lo sea tanto, ¿no? Pero yo creo que yo me pongo en la situación intermedia, ¿no? En todo caso, es que definitivamente no es fácil, ¿no? Escribir un microrrelato, y me refiero a un microrrelato bueno, ¿no? De calidad. No es fácil y demanda tiempo, demanda esfuerzo, demanda lecturas también para justamente crear algo nuevo, original o que suene bien, ¿no? Entonces, demanda sí tiempo. A mí me demanda cierto esfuerzo también, no es que sea tan sencillo, ¿no? Porque si fuera tan sencillo ya hubiera publicado más de un libro, ¿no? De Evidentemente. mi trabajo. ¿Tiene Sí. alguna temática común, algún denominador común en los relatos que publicas en la reprensión de Caperucita o son de temáticas diversas, Marco Antonio? Sí, son de temas diversos. Yo los he agrupado en 10 temas. Los menciono rápidamente, ¿no? Personajes bíblicos, escritores y sus obras, libros, lectores y bibliotecas, personajes de cuentos de hadas, del lenguaje y sus posibilidades, realismo sobrenatural, de amores y desamores, utopías y distopías, humor de salón y microrrelatos de vida y esperanza. Esos son los 10 temas en los que he agrupado los 33 microrelatos del libro. Muy interesante. Y mira, cuando empecé a preparar un poco las preguntas de esta entrevista, que me venía siempre microrrelato, microrrelato, microrrelato, pues me venía siempre a la mente el maestro del relato, que es Chekhov. No sé si estarás de acuerdo conmigo, aunque hay muchos, pero bueno, uno de los maestros. ¿Chekhov te llegó a escribir algún microrrelato que se considere o es más de relato breve? Bueno, a Chekhov se le considera más cuentista, ¿no? En microrrelatos, pero claro, uno de los grandes cuentistas, yo estoy de acuerdo en eso, es un maestro y junto con Poe y el francés, Maupassant, ¿no? Se me está olvidando. Ya, entonces, estos tres grandes son los más importantes, está entre los más importantes, ¿no? El cuentista de todos los tiempos. Bueno, en género microrrelato, a mí me gustan sobre todo los textos de Monterroso, Sí, de Monterroso. Arreola, de Bor, Estos autores son ya canónicos, ¿no? En el Sí, sí, género sí, del sí. microrrelato. Algunos escritores no lo consideran todavía el microrrelato como un nuevo género, pero yo sí, ¿no? Yo sí, y algunos estudiosos del tema también lo consideran así, y yo me pliego a ellos, ¿no? El mismo González Vigil, del que hablaba al inicio, también lo considera como un nuevo género literario, el microrrelato. Y ellos coinciden en señalar en que el microrrelato sí existió desde hace mucho tiempo, pero no se les denominó así, ¿no? Desde el inicio, sino que con el tiempo se usó esa denominación, y quien creó el término microrrelato fue un escritor mexicano, ¿no? José Emilio Pacheco, Sí. en los años 70, y Dolores Koch, que ha estudiado el tema del microrrelato mexicano, es la que empleó ese término en un estudio sobre el microrrelato en México. Sí. Entonces, ahí es cuando se masificó el uso del término microrrelato. El microrrelato, Marco Antonio, tiene una estructura distinta al relato. Hablamos de la aristotélica clásica, la de presentación, nudo y desenlace, o sigue reglas distintas. Esa es una pregunta difícil de contestar, porque, bueno, en general, el microrrelato busca un poco salir de eso, ¿no? O sea, romper esquemas un poco y armar tramas que no necesariamente respeten todos esos pasos, ¿no? Porque algunos pueden estar implícitos, ¿no? Por la necesidad de la brevedad, ¿no? Y se recurre mucho por eso a la elipsis como recurso para escribir los microrrelatos, y por eso también se recurre también a la intertextualidad, ¿no? Por esta alusión a otros textos ya escritos, por ejemplo, el Quijote o el Caperucita, cuentos que ya existen, pero que se reelaboran a través de los recursos de la intertextualidad, del trasvase, y en textos que son microrrelatos, ¿no? Que aluden a ellos, y por eso permite economizar palabras, ¿no? Porque ya están al lector lo envían a sus recuerdos, ¿no? A usar sus recuerdos de textos que ya existen, ¿no? Clásicos, obras literarias clásicas. Entonces, eso ayuda a hacer textos más breves, ¿no? Exactamente. Además, acaba de mencionar el Quijote, que está lleno de microrrelatos, de historias que cuentan bien por los personajes principales o los secundarios, que pasan de un cuento a otro y a otro, otro, el que comentas de Caperucita también. Bueno, pues podríamos citar unos cuantos. Todo lo que estamos comentando es acerca del libro, el cuarto libro de Marco Antonio, Romano Encinas, que es un escritor peruano, un buen amigo, la reprensión de Caperucita y otros microrrelatos. Y no te preocupes si estás escuchando este texto, porque en el post correspondiente tenemos todos los enlaces. Además, te recomiendo que leas el enlace al que aludimos, porque ahí explica muy bien Marco Antonio de qué se trata este libro, etcétera, y tienes los enlaces para adquirirlos si quieres. Algo que siempre me llama la atención es la búsqueda de editoriales, Marco Antonio. Tú no te has preocupado, has hecho bien y te sigue yendo bastante fenomenal vendiendo en Amazon, ¿no? Cuéntanos un poco la experiencia y por qué has optado por esta fórmula a la hora de publicar. Bueno, yo he optado por el autopublicar por esa experiencia ya que tenía de los anteriores libros, los tres primeros, y porque, bueno, la gran ventaja de Amazon es que te permite acceder a un mercado internacional muy amplio, ¿no? Entonces te pueden comprar libros desde Asia, Europa, desde cualquier parte del mundo, ¿no? De los cinco continentes. Y esta ventaja difícilmente te la ofrece alguna otra librería, ¿no? Y esto representa una oportunidad para que me puedan leer lectores de diferentes partes del mundo sin mayores restricciones, ¿no? Esa es la principal ventaja que yo veo en Amazon, ¿no? También observo que más allá de a esas cuestiones sobre la calidad de las obras autopublicadas, cuando uno se esfuerza por hacer un buen trabajo, el lector tiende a reconocer eso, ¿no? Y por eso se anima a comprar un producto si está bien hecho, si ve que está bien hecho, ¿no? Exactamente. Sí. Hay Yo he un optado fe. por eso. Sí. Sí, por esa razón es que he optado por Amazon. Hay un fenómeno bastante curioso últimamente. Me he encontrado varios autores que lo denuncian y es el hecho de que algunas editoriales optan por publicar textos de autores que tienen muchos seguidores en redes sociales, en lugar de primar la calidad. O sea, miran primero seguidores que tienen y luego empiezan a plantearse el leerse el texto. Entonces, aquí un poco la opinión generalizada entre los creadores, yo me incluyo también, es que estamos rebajando bastante el tema cultural y la literatura y que estamos yendo a un punto en el que no sabemos lo que va a ocurrir. ¿Tú qué piensas de este fenómeno tan, pues no sé cómo definirlo, maléfico que estamos viviendo los creadores, Marco Antonio? Bueno, sí, yo también estoy de acuerdo con eso, ¿no? Que más allá de ver el nivel de audiencia y la posibilidad de vender más en las editoriales, debería verse en la calidad del producto, porque ese es el fin de una editorial, ¿no? Un editorial es selectivo por excelencia, ¿no? O debe serlo, en todo caso, debería serlo. Y a la hora de publicar y ofrecer un material siempre de calidad, porque para eso están los editores, ¿no? Y encima una editorial también cuenta con correctores y todo eso, ¿no? Que permite garantizar que el libro tenga revisiones y esté exento de errores gramaticales y ortográficos que se pueden encontrar si es que no se vela por la calidad, ¿no? Del producto final, Sí, ¿no? Y que exactamente. suele ocurrir, ¿no? Sí, se observa eso cuando se publican estos textos de autores que no necesariamente quieren escribir, pero a veces son animados, incluso no pueden ser animados por algunas editoriales para que publiquen, porque hay garantizar un nivel de ventas, ¿no? Por el número de seguidores que pueda tener, ¿no? Exactamente. Pues vamos con las preguntas que le hacemos a todos los escritores. Lo primero es si tienes un entorno que te gusta más o menos, si eliges día o noche, si te gusta escribir con música, sin música, si tienes despacho. Cuéntanos un poco el entorno que eliges a la hora de escribir, Marco Antonio. Bueno, sí, a mí me gusta escribir rodeado de libros para poder consultarlo también, ¿no? En caso de que lo necesite hacer, en un escritorio con mi laptop. Y bueno, también he adquirido la costumbre de tomar notas en mi celular, ¿no? Antes lo hacía en un cuaderno, Sí. ahora tomo notas en mi celular y archivo esas notas también allí. O también incluso puedo escribir algunos argumentos de microrelatos o intentos de microrelatos también, ¿no? En estas notas también. Y después ya compartirlas en a mis correos o mi WhatsApp y abrirle mi laptop y allí pasarlo a un texto en Word, ¿no? Genial. Me gusta sí, escribir en ese entorno, ¿no? Antes, bueno, yo justo ahora estoy haciendo la mudanza de mi cuarto y antes tenía mi cuarto en un primer piso, ahora he pasado a un segundo piso, pero tengo otro ambiente donde he acomodado mis libros y ahí es donde estoy escribiendo ahora por el momento Y bueno, allí escribo rodeado de libros también, entonces ya he acomodado la mayoría de mis estantes allí con mis libros. Y me agrada mucho ese ambiente, ¿no? Cuando estoy lleno de libros alrededor, ¿no? Eso me estimula, ¿no? Siento que me estimula al momento de ¿Prefieres escribir. escribir durante el día o la noche y si te pones música o no? Antes yo escribía de noche, pero ahora yo prefiero el día o la tarde, ¿no? Lo siento más productivo, además que a mi edad ya cuesta escribir de noche y no resulta nada fácil, ¿no? Y ahora yo prefiero las mañanas o tarde. Siempre claro que no esté trabajando, ¿no? En esos momentos. Ya. ¿Y la música? ¿Te pones música o sin música? Bueno, yo antes hubo un tiempo en que cuando yo vivía en La Victoria, había mucho ruido allí, ¿no? Yo vivía cerca de Gamarra, ¿no? Y en Gamarra suelen poner altavoces para vender sus productos las galerías, ¿no? Entonces eso Sí. llegaba hasta el cuarto y yo, para evitar escuchar eso, para que me distraiga, usaba una cortina musical. Esto lo recomendaba Ribeiro, ¿no? Julio Ramón Sí. Ribeiro, el escritor, ¿no? Él recomendaba usar cortinas de ruido, cortinas sonoras, para evitar el ruido que se filtra, ¿no? Y entonces yo usaba música pero música instrumental, ¿no? Que no sea Sí. hablada, para evitar escuchar esos ruidos hablados que salían de Gamarra a mi cuarto, ¿no? Entonces yo me acostumbré a poder leer y escribir con ese ruido, ¿no? Sí, Con sí, sí. una cortina sonora que era música instrumental, para poder concentrarme, ¿no? Okay, Y okay. bueno, felizmente ahora en mi cuarto, que ya no hay mucho ruido como en Gamarra, porque vivo en Ate, en otra zona de Lima, acá no hay mucho ruido, entonces ya no necesito usar esa cortina, ¿no? Sonora para escribir. Entonces ya ahora sí estoy escribiendo sin esa cortina sonora. De acuerdo. Y en el caso de los microrrelatos, no sé si será muy procedente la pregunta, si tienes claro cuál es el andamiaje del microrrelato en este caso, o sea que ya cuando te pones a escribir, ya tienes claro cómo va a ser la presentación, nudo, desenlace, si lo hay, cómo va a ser un poco el contenido o vas improvisando. Bueno, en algunos casos me puede pasar que surge la historia completa, ¿no? En otros casos puede pasar que yo tengo una parte de la historia y siento que no está completa, ¿no? Siento que le falta algo y ahí lo voy completando en el camino, ¿no? O sea, de ambas situaciones yo me he visto inmerso, ¿no? Entonces, y bueno. En mi caso, las historias de este libro, la mayoría, pero sí, yo las he ido trabajando con el tiempo, como propone Ana María Chuga, que es utilizar la técnica del minero, que Sí. va trabajando el diamante hasta que sale bien, ¿no? Entonces, Sí. a veces se puede pasar de una versión a otra versión, tener varias versiones de un microrrelato hasta que sientes que ya has llegado a un punto que está inmejorable, ¿no? Y que se puede publicar. Entonces, sí, me he pasado por esas etapas Ahí está, también, ¿no? sí. Entonces, y creo, sí, eso es lo que ayuda mucho, ¿no? A tener un producto mejor, ¿no? Ahí está. Pues vamos con un tema que en la anterior entrevista que mantuvimos no lo tocamos porque prácticamente no se hablaba de ello, pero ahora prácticamente, si te fijas, de cada 10 noticias, la mitad son relacionadas o están relacionadas con la inteligencia artificial. Cuéntanos qué interactuaciones has tenido con la inteligencia artificial, qué opinas y si crees que nos va a quitar el trabajo a los creadores o que es una herramienta más de la que podemos beneficiarnos y que a los que nos gusta escribir, pues vamos a seguir escribiendo, que nos pongan un robot que le digas, mira, escribe esto y tal, ¿no? ¿Qué opinas? Cuéntanos un poco tu relación con la inteligencia artificial y lo que opinas al respecto, Marco Antonio. Ok, bueno, la inteligencia artificial, los escritores, bueno, me pasa también un poco, ¿no? Que tengo un poco de temor de hablar de la inteligencia artificial porque pueden pensar algunos que yo lo estoy usando en mis escritos, ¿no? Ese es el temor que también yo veo en otros escritores, ¿no? Al hablar de la inteligencia artificial. En mi caso no lo empleo, ¿no? Para escribir, ¿no? Pero lo puedo usar en todo caso como recurso, ¿no? Para obtener información, para conocer a algo que desconozco, ¿no? Para ese tipo de cosas creo que sí sería muy útil la inteligencia artificial. Y cualquiera que haya leído un texto narrativo escrito por inteligencia artificial se dará cuenta que no tiene emoción, ¿no? Que le faltan muchas cosas, ¿no? Que se nota un texto muy imperfecto, muy, muy primario, muy básico, y es un texto que no se podría, no es publicable, ¿no? Literariamente no tendría valor, ¿no? Bueno, hasta el momento, ¿no? Porque, por ejemplo, la inteligencia artificial tiende a mejorar, lo que ofrece, ¿no? No sé si en el campo literario podrá llegar a mejorar eso que ofrece redactando textos. Los textos administrativos, eso sí yo creo que lo hace mejor, ¿no? La inteligencia artificial, ¿no? Un oficio, una solicitud, ese tipo de cosas. Para eso sí es bastante útil la inteligencia artificial. Pero para los textos literarios todavía no tiene la capacidad de poder reemplazar a un escritor, ¿no? Lo que escribe un escritor, la inteligencia artificial. Y no, lo veo muy difícil que pueda llegar a escribir como un Cervantes o un Shakespeare, ¿no? Lo veo muy difícil en realidad. Es que el problema es que la inteligencia artificial son pues máquinas que van relacionando un montón de datos, eso es una velocidad bárbara, pero claro, no son más que máquinas, es artificial y los sentimientos pues los lleva bastante mal. Por mi experiencia, cada vez veo yo más que los patrones de textos escritos con inteligencia artificial se van repitiendo. Al principio, pues, empiezas a pensar, oye, qué bien está utilizando esta metáfora, pero como, claro, como la metáfora, los patrones de metáfora se van repitiendo, pues ya da esa sensación de repetición que es que cansa, ¿no? Y además, lo que yo digo, que a los que nos gusta escribir, pues seguiremos escribiendo, aunque haya una inteligencia artificial que nos diga, mira, esto es, pues a mí me sigue gustando escribir y por eso pues escribiré. Y la inteligencia artificial, tal como dices, pues por ejemplo, hay a lo mejor un documento que tiene 800 páginas y quieres saber tres datos, pues le dices, búscame el dato, por ejemplo, convocatorias de subvenciones a guiones o a producciones cinematográficas o lo que sea, o de televisión. Y claro, tienes un montón de regulación y los datos que te interesan es la fecha de entrega, cuando termina, y qué es lo que tienes que entregar. Pero claro, si te lees los 800 páginas, pierdes un montón de tiempo, pero vas a la inteligencia artificial y le dices, mira, en este texto dime la fecha de entrega y los requisitos. Y te los da en medio minuto. O sea, eso avanzas un montón. A la hora de crear personajes, relacionar esos personajes, utilizar sentimientos, todavía está haciendo aguas, naufraga y además que se nota mucho que le falta bastante. O sea que estoy bastante de acuerdo contigo, Marco Antonio. ¿Qué te iba a decir? ¿Estás preparando alguna cosa ahora? Ahora supongo que estás concretamente un poco pues, promocionando este libro que acabas de sacar, pero ¿estás ya preparando alguna cosilla o de momento estás esperando a que bueno, que esto pues ya vaya cogiendo recorrido, Marco Antonio? Sí, o sea, por el momento, claro, yo estoy A la espera de que este libro, claro, como tú dices, vaya cogiendo recorrido y sea aceptado por el público. Y mientras, más adelante ya tengo proyectos, claro, de otros libros, pero por el momento, y lo de la novela también que comentaron, ¿no? Que bueno, es para varios años adelante, en adelante. Pero no descarto dentro de 1 o 2 años un poemario infantil publicar y otro libro de mi relato. Pero eso, claro, 3 años o 4 años aproximadamente. Sí. Como te he dicho, estamos hablando con el buen amigo y escritor peruano Marco Antonio Román Encinas, que acaba de publicar un fantástico, pues, libro de relatos, bueno, más que relatos, microrelatos, La reprensión de Caperucita y otros microrelatos. No te preocupes, porque aunque esto es audio y el enlace a todo lo tienes en el texto correspondiente a este programa, este podcast, pues lo tendrás ahí, que solamente tienes que pinchar para acceder a la página de Marco Antonio, que además te recomiendo porque hace una reseña espectacular de este libro, que es totalmente recomendable y además que no tiene pérdida. Así que no te preocupes, que lo tienes todo en la página de radioesperantia.com correspondiente a este programa. Marco Antonio, ha sido un verdadero placer estar compartiendo contigo este tiempo de radio aquí en radioesperantia.com. Y como vemos que eres un escritor bastante prolífico y que no paras de escribir y hacer cosas, si te parece bien, pues cuando tengas alguna cosa ya más o menos pergeñada, pues podemos volver a comentarlo y compartimos otro ratito. ¿Te parece bien? Sí, excelente. Muchas gracias por la invitación a futuro, ¿no? Claro. Yo encantado. Perfecto, pues nosotros despedimos al amigo Marco Antonio Román Encinas, que acaba de publicar un libro de microrrelatos, La reprensión de Caperucita y otros microrrelatos, su cuarto libro, que lo tienes ya en Amazon, y nosotros pues hacemos lo propio. Recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra desde la realización y presentación. Y como te decimos siempre al final de cada espacio, a ser moderadamente felices y, por supuesto, muchas gracias por estar allí. Recuerda que texto, audio, podcast, reseñas, lo tienes ya en el podcast correspondiente y en el post correspondiente en radioesperantia.com. Hasta la próxima, muchas gracias. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.